más de la actualidad. También tenemos que hablar del plano internacional. Llama la atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado a... contigo y con esa familia bella que me dará tu vientre. Ay, atrévete a besar de mí, a confiar en mí. Atrévete a buscar en mí el sueño que no han podido vivir. Omar Helen, y es que el negro pega con todo. Y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Vuela, vuela. Vive feliz. Síguenos en Instagram. Latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Tiene que ver con la actualidad internacional, las nuevas decisiones que se están tomando en torno a la guerra de Ucrania. Adolfo Jiménez del Río. Político del día, tenemos lo que varios medios de comunicación de los Estados Unidos aseguraron en el día de ayer acerca de que Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia. Y es que The Washington Post, The New York Times y la agencia AP, entre otros, citan en sus respectivos informes a funcionarios del gobierno bajo condición de anonimato. Y hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono lo han confirmado, así como tampoco el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Y es que, según las fuentes que cita The Washington Post, el permiso de Biden para usar las armas estadounidenses es principalmente en respuesta al envío a Ucrania de miles de soldados por parte del régimen de Corea del Norte para reforzar a las tropas de Vladimir Putin. Y es que estos funcionarios aseguran que la decisión de Washington es una señal también para que el dictador Kim Jong-un no envíe más tropas y que este despliegue inicial ha sido un error costosísimo. Eso fue lo que señalaron uno de los funcionarios a ese medio norteamericano. Y es que en esta línea, sobre la supuesta respuesta al envío de tropas norcoreanas, se manifestaron las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times y AP. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué en momentos en que Donald Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden toma esta decisión sabiendo que precisamente Donald Trump ha propuesto paz en esta guerra? Y también nos preguntamos, ¿perjudicará esta decisión de Joe Biden a las políticas de Donald Trump de entrar en diálogo no solamente con Ucrania, con Rusia y con Corea del Norte? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Escuchas El Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en El Café Mañanero y lo que vamos a hacer a continuación es a repasar los titulares de los principales periódicos. Vamos dando cuenta de la actualidad. Ofrecemos excusas a nuestros oyentes porque hemos tenido un inconveniente técnico en la señal. Hemos perdido la señal. Pero ya hemos recuperado nuevamente. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Escuchas El Café Mañanero. Comenzando El Café Mañanero, feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Tercera semana de la tragedia. Seguimos pendientes de las decisiones. Luego de escuchar al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que tenía que emplearse a fondo para explicar su gestión antes, durante y después de la tragedia en las Cortes Valencianas, todo esto ante los cuestionamientos que le ha hecho la oposición y sectores de la sociedad. Explicaba Mazón de que se cometieron fallos, reconocía de que tuvo inconvenientes, aunque no ha entrado en detalles. Escuchemos al presidente de la Generalidad Valenciana en las Cortes. De otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir. Soy consciente que era necesaria una reacción más rápida, más coordinada y mejor explicada desde nuestras instituciones. La Generalitat trabajó sin descanso, pero reconozco de nuevo que en ocasiones no fue suficiente, no lo fue y no lo explicamos bien. He recibido las críticas. Carlos Mazón en las Cortes Valencianas explicando la gestión de la emergencia. Por otra parte, escuchemos también la otra orilla. Escuchemos a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, pidiendo que debe centrarse toda la atención en la recuperación de la zona devastada, en la atención a la tragedia.

y enfrenta la inclusión del sur global en un momento de incertidumbre política para los Estados Unidos. Estados Unidos, que por cierto es noticia porque su presidente Joe Biden ha levantado la prohibición de que Ucrania utilice armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia. Estamos hablando de misiles de largo alcance. De Venezuela nos llegan noticias de liberaciones de presos políticos. Los emotivos encuentros entre los presos y sus familiares, o ya expresos, mejor dicho. Así lo ha anunciado el propio gobierno, serían 225 los presos. ¿De quiénes se trata? Se trata de personas que fueron capturadas en momentos en que le exigían al gobierno de Nicolás Maduro respetar los resultados electorales. Ha sido durante este fin de semana. Es una de las noticias, Carlos, que sí se destaca de Venezuela, ¿no? Los emotivos encuentros de las personas que han estado detenidas y sus familiares. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en esta mañana. Estamos empezando la semana en este lunes 18 de noviembre. Recordemos que fue parte de la excarcelación masiva tras las elecciones, lo que se ha conocido. Son titulares que se pueden ver en diarios como El País, en los cuales la Fiscalía de Venezuela prometiera revisar 225 casos. Hasta el momento ya 70 personas han sido liberadas. Las excarcelaciones se producen luego de que el fiscal Tarek William Saab anunciara que se revisarían los casos en los cuales habían más de 1.800 detenidos de las manifestaciones que tuvieron lugar después del pasado 28 de julio. Se ha confirmado también la liberación de dos ciudadanos españoles, quienes habían sido detenidos durante las manifestaciones. Por el momento hay otros 24 españoles que siguen detenidos sin mayor anuncio, pero esto llama mucho la atención porque la noticia se está llevando a cabo después de que esta semana una comisión técnica de la Corte Penal Internacional anunciase su visita a Venezuela para entrevistarse con familiares de los manifestantes que habían estado detenidos en cárceles como Tocorón. La Fiscalía de este organismo internacional abrió una oficina de cooperación técnica en Caracas a principios de este año 2024 y iba a sumar más a su investigación, siguiendo las autoridades nacionales por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que llevan abierta desde hace ya casi una década. Es por ello que muchos dicen que este sencillamente es un acto del gobierno para poder quedar bien ante este tipo de comisión una vez que se encuentran en suelo venezolano. Ahí está el motivo entonces de por qué las liberaciones o excarcelaciones de estos detenidos fueron detenidos durante las protestas que se vieron luego de las elecciones del pasado 28 de julio, donde el régimen de Nicolás Maduro se adjudicó la victoria. Seguimos pendientes precisamente de Venezuela porque no se sabe qué va a pasar finalmente el 10 de enero. Todo indica que Nicolás Maduro va a tomar posesión del cargo. No cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, tampoco de la oposición. Sería ya la oficialización de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, por si a alguien le quedaba duda. Dejamos Venezuela a un lado y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la información deportiva. Hemos tenido eliminatorias suramericanas, pero también de Nations League. La selección española precisamente juega este lunes. Busca cerrar este 2024, que según su entrenador Luis de la Fuente ha sido perfecto. Busca cerrar el año con una victoria, va a ser ante Suiza. Es en el marco de la Nations League, este nuevo torneo del que España es campeón y avanza a paso firme. Luego, ya en tiempos de deportes, vamos a explicar cómo es eso de que hay una especie de segunda división en el marco de este torneo. España está en la primera, de otra manera no se podía entender que fuera campeona. En fin, el caso es que hoy tenemos un compromiso, la selección española que va a rendir un homenaje, entre otras cosas, a Valencia. Luis de la Fuente dice que ha sido un año fantástico, prácticamente perfecto. Así que felicitaciones a la selección española. Recordemos campeona también de la Eurocopa. Siempre se puede mejorar y queremos terminar mañana con otra victoria más. Pero creo que el camino que hemos recorrido es fantástico, de la manera que lo hemos recorrido es fantástico y lo más importante es que hay un futuro fantástico. Habrá cambios, habrá jugadores que no han jugado y jugarán, pero en cualquier caso, de igual manera también que dije antes del partido de Dinamarca, mañana será también un equipazo, un equipo muy bueno, preparado, pensado para ganar este partido. Es una suerte contar con estos futbolistas y no solo estos, otros muchos que están ahora de momento en este segundo plano, pero que enseguida van a ir apareciendo y tenemos, por eso siempre he dicho que tenemos un grandísimo presente, pero un mejor futuro. Luis de la Fuente, ganar a Suiza cerraría un año prácticamente perfecto. No se le puede pedir más a la Roja en su mejor momento. Claro está que el equipo que vamos a ver hoy sobre el terreno va a ser muy distinto a los anteriores. Habrá oportunidad para otros jugadores. Y continuando con más información deportiva, seguimos viendo gestos en los circuitos de motociclismo. Es el caso de David Alonso, campeón de moto 3. Corremos por todas las víctimas y por sus familias. Aspar Team. Corremos por los que han perdido su hogar o su negocio. Son los homenajes que encontramos en los circuitos. Somos pocos voluntarios que nos están ayudando. Corremos para recordar que Valencia sigue necesitando ayuda. Juntos somos más fuertes. Together we are stronger. Afectadas por las inundaciones de Valencia. Ahí escuchamos a David Alonso, el campeón de Moto 3, corriendo por Valencia y todo el equipo Aspar Team, fantástico. Se le veía también incluso ponerse las botas y sacar barro, escombros, en fin, todos en la medida de sus posibilidades valen estos gestos como solidaridad por Valencia, el deporte. Por cierto, hemos tenido el primer